y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Acepta soborno contra el inocente, el que protege.